Si tendrías que describir al Espíritu Santo, ¿cómo lo harías? Tal vez como un ser impersonal, es decir, como el viento, como el fuego, o tal vez como una energía que viene de lo divino. O tal vez, amigo, la mejor descripción sería como una corriente eléctrica que nos da poder para existir. Tal vez tú y yo podemos estar muy equivocados con respecto a este tema. Por eso te invito a que seas parte de nuestro programa el día de hoy. Juntos descubriremos la personalidad del Espíritu Santo. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Las luces están prendidas, el escenario está listo, tenemos los invitados y gracias por ser parte de nuestro programa. Durante todo este trimestre estamos estudiando al Espíritu Santo y la espiritualidad. Y lo hacemos en este programa de una manera diferente, en un lenguaje joven, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Y tú eres nuestro invitado especial. Deja que la Biblia también sea una guía para tu vida hoy y siempre. Amigos, estamos ya en la lección número 4. Tan rápido se está yendo 2017 también. Ya estamos terminando enero, pero es una alegría abrir la palabra de Dios el día de hoy y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Tenemos invitados especiales. Una vez más, bienvenida Silvia a Código Abierto. Gracias, Waldi. Es un placer estar aquí nuevamente y compartir con amigos esta lección. Entonces, agradecerte por la invitación y feliz de poder repasar esta lección junto a ustedes. Muy bien, manda saludos por favor a todos nuestros amigos que nos ven a través de la TV, del internet o de la radio, nos escuchan. Muy bien, mandar un saludo especial a todas aquellas personas que están siguiendo este estudio junto a nosotros. Me gustaría mandar saludos a Brasil, a Sao Paulo, tengo algunas amigas allá, y también a algunos amigos de Paraguay. Muy bien, también tenemos al medio de nuestro escenario a alguien que ya estuvo con nosotros, pero es una alegría tenerlo nuevamente. Alex, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi. Muy feliz nuevamente de estar aquí, pudiendo compartir un estudio más de la Biblia, en especial con amigos que comparten la misma fe. Gracias por la invitación. Saludos, es el momento. ¿A quién? Bueno, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando por la radio, por el internet, y en especial a un amigo, Farid, que se encuentra en Londres, y él nos sigue también por medio del internet. Un cordial saludo para él. Excelente. A todos nuestros amigos que nos captan a través del internet, ya sea desde su celular, desde su iPad o frente a la pantalla del computador, ¿no? Recibimos muchos saludos, amigos de Estados Unidos. Dios los bendiga muchísimo. Gracias por sus comentarios. Y bueno, tenemos a alguien que es de la casa, ¿no? Pedro, bienvenido una vez más a Código Abierto. Hola, Waldi. Un placer nuevamente estar en este programa, Código Abierto. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo. Todos los veranos en distintos países de Sudamérica y en el mundo existe un grupo especial. Ese grupo especial son los colportores, quienes están también predicando mediante la distribución de los libros. Quiero mandarles un fuerte abrazo, que Dios pueda guiar sus vidas, que Dios pueda estar con cada uno de ellos en este mes, en este nuevo año, aunque ya culminando este primer mes. Muy bien, excelente. Tenemos entonces todo listo ya. Ahora necesitamos abrir la Biblia, pero no podemos hacer sin pedir la dirección de Dios para este lugar. Vamos a invitar a Alex, por favor, que nos dirija en oración. Muy bien, oremos. Santo Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más nos encontramos aquí para meditar en tu palabra y queremos rogarte que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que impresione nuestras mentes y podamos aprender lo que en esta semana nos quieres enseñar mediante tu palabra, y que podamos siempre aplicar cada principio que entendamos. Te pedimos tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora te invito a que nos acompañes para el marco temático de nuestra lección. Gracias. La personalidad del Espíritu Santo. Debido a que a veces el Espíritu Santo es representado en la Biblia en términos impersonales, tales como viento o fuego, algunos han concluido que es impersonal, una especie de poder divino. Conclusión, lejos de la verdad. Las Escrituras establecen positivamente su entidad como persona. Con el transcurrir de los días de esta semana, aprenderemos más acerca de la personalidad del Espíritu Santo, tal como se lo describe aquí en las Sagradas Escrituras. El mismo Jesús dice que el Espíritu Santo guía, habla, oye, hace saber y glorifica. El Espíritu Santo también enseña y nos ayuda a recordar. Habita en nosotros, testifica y convence. Estos atributos suenan más a acciones de una personalidad soberana que a una fuerza impersonal. Pero, ¿por qué Jesús habla así? Porque se preocupa por sus seguidores. No los dejará huérfanos. Él promete enviar al Espíritu Santo. Menciona que enviará otro ayudador o consolador. Promete enviar otro ayudador, no un ayudador diferente. Cristo enviará a otro consolador que es numéricamente distinto, pero del mismo carácter, es decir, uno igual a Él. Uno que tomará su lugar, uno que continuará realizando su obra en nosotros y que es su representante. Ahora, ¿puede una fuerza impersonal interceder en nuestro favor? No, no. Un poder o un espíritu impersonal tiene la habilidad de revelarnos cosas acerca de Dios. Tampoco, no. ¿La habilidad de hablar tiene una influencia espiritual? No. Que el Espíritu Santo sea un ser personal en contraposición con alguna fuerza impersonal es lo que hace que todas estas declaraciones bíblicas tengan mucho más sentido. Por otro lado, tengamos en cuenta las características distintivas de una persona: conocimiento, sentimiento y voluntad. Solamente un ser personal puede ser contristado. Solo se puede mentir o engañar a un ser personal. Únicamente un ser personal tiene su propia voluntad. La voluntad es quizás uno de los elementos más distintivos y característicos de una cualquier personalidad. También, solamente un ser personal tiene la capacidad de amar. El amor verdadero es inconcebible de una manera abstracta e impersonal. El amor conlleva un toque muy personal. Estos enunciados de la personalidad indican que el Espíritu Santo es un ser con conciencia propia, conocimiento propio, voluntad propia y determinación propia. Capaz de amar, no es una influencia imprecisa o una esencia impersonal. El Espíritu Santo es presentado en estos términos personales porque Dios mismo es un Dios personal y amante. Además, ¿cómo podríamos ser bautizados los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si los primeros dos que son mencionados son personas, pero el tercero no, eso no tiene mucho sentido. Más bien, los tres son mencionados como parte del único nombre en quien somos bautizados. Así el Espíritu Santo es revelado aquí en el mismo nivel que Dios, el Padre y el Hijo. Que el Señor os ayude a comprender y amar más a esa persona, al Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que ha preparado para nuestra lección. Ya estamos terminando enero, ¿no? Y tenemos grandes lecciones este trimestre. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y la espiritualidad. Y hoy un tema espectacular, ¿no? La personalidad del Espíritu Santo. Pero para romper el hielo un poquito, yo quiero hacerles unas preguntas que tal vez es difícil responder. Si alguien viene, Silvia, y te pregunta, ¿cómo es el viento? ¿Me puedes dar el concepto? ¿O cómo enseñarías acerca del viento a un niño? ¿Cómo lo harías? Muy bien. Primeramente, tal vez diría, ¿no?, que es algo que no se puede explicar. Porque no tiene, por ejemplo, no lo vemos, lo podemos sentir. Y es algo que usamos, ¿no?, actualmente, porque es el aire que respiramos. Entonces, como alguna vez comentábamos con algunos amigos, de tal vez dejarlo sin respirar sería una manera de que entienda que sin aire no podemos vivir. Entonces, cosas así más o menos. Es interesante, pero también cuando el viento es muy fuerte, también te ahoga. También, ¿no? También, o puede despojarnos de muchas cosas, puede morir gente cuando es, digamos, como tú dices, el aire viene con mucha fuerza, ¿no? Muy bien, y Alex, ¿tú cómo explicarías este fenómeno? Bien, es un poco difícil de explicar, pero yo haría una asociación. Por ejemplo, cuando hay viento y es una brisa suave, entonces lo asociaría con frescura, ¿no? Cuando hace calor, entonces una brisa fresca nos refresca a nosotros y estamos más tranquilos. Pero también lo asociaría en gran cantidad con desastres o tal vez destrucción, preocupación en la gente, ¿no? Cuando hay vientos huracanados. Más que todo lo asociaría porque es difícil explicarle a alguien algo que no se puede ver y pensar, ¿realmente existe si es que no lo vemos? Es más que todo yo haría esas asociaciones. Muy bien, Alex. ¿Y tú, Pedro, qué opinas con respecto al viento? ¿Cómo explicaríamos este fenómeno a un niño, por ejemplo? Bueno, a un niño mencionarle que es una fuerza que actúa sobre los cuerpos en cierta dirección. Hoy por hoy nosotros podemos decir desde Bolivia que en el mes de agosto específicamente existen vientos que van a mayor velocidad, por consiguiente a mayor fuerza. A un niño ponerle, no sé, cerca de un ventilador con un papel para que el niño note que el papel está siendo movido por la fuerza del viento que genera el ventilador. De esa manera decirle que el viento es bueno en cierta medida, pero ya cuando la velocidad de la fuerza es mayor, es dañina porque puede causar daños materiales, puede sacar el techo o los techos de las casas, puede tumbar algunos árboles, en fin. Con esos ejemplos tal vez le daría a conocer lo que es el viento. Muy bien, interesante, ¿no? Cada uno puede enseñar este fenómeno, ¿no? Todos pueden percibir, pero muchas veces es difícil explicarlo, ¿no? Y muchas otras cosas podríamos decir de la misma manera. Por ejemplo, si yo les digo, denme el concepto del arco iris, ¿no? O podemos tocar el fuego, o de dónde aparece la energía eléctrica, ¿no? Y todos dirían, lo sentimos, vivimos cada día con esos fenómenos, pero es difícil explicarlos. ¿Qué opinas, Alex? Es difícil explicarlos y muchas veces para nosotros entenderlos. Entonces, cuando algo no entendemos, es como que preferimos dejarlo a un costadito y no hablar mucho del tema porque no sabemos, ¿no? Entonces, preferimos cambiar de tema, hablar otra cosa. Muy bien, y le has dado en el clavo, ¿no? Porque esta semana vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, es algo que es difícil de comprender para muchos. Y los amigos que están al otro lado de la TV, del Internet, probablemente dicen, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Es como fuego, como energía? ¿Es una persona? ¿Se puede tocar? ¿Habla? ¿Escucha? ¿O simplemente es un poder divino que sentimos y ya, ¿no? Pero vamos a estudiar justamente esta semana ese tema. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces y vamos a ir descubriendo ciertas verdades y ciertas características que nos da la Biblia con respecto al Espíritu Santo y su personalidad. Yo les invito a que busquemos tal vez Juan capítulo 16, ¿no? Versos 13 y 14, y ahí vamos a ir comenzando a hablar acerca de cuál es la descripción que hace Jesús acerca del Espíritu Santo. ¿Lo tienes, Silvia? Por favor, puedes leerlo. Muy bien, dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos entender más o menos lo que aquí está diciendo Jesús referido al Espíritu Santo? Por ejemplo, a lo que podemos ver y leer ahí en los versículos, notamos ciertas características que son en sí cualidades de una persona. Por ejemplo, nos dice, nos guiará, va a ser una guía. Adicionalmente menciona que nos va a hablar, también oír, y adicionalmente nos dice, glorificará y nos va a hacer saber. Entonces vemos varias cosas que el Espíritu Santo va a hacer. Creo que son cualidades en sí que denotan una persona. Muy bien, dice la Biblia, ¿no? Y Jesús que vendrá el ayudador, el consolador, ¿no? Con ciertas características. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, nosotros vemos en esta porción de la Biblia cualidades que solo las personas pueden tener. Por ejemplo, cuando nos indica que hablará, hoy por hoy nos habla Dios mediante su palabra. Pero entrando de manera específica, El Espíritu Santo nos habla para que nosotros de repente se capacitemos. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, además de acompañarnos, tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en la vida de las personas que habitan este mundo. Yo considero que cuando leemos esta porción de la Biblia debemos resaltar que estas cualidades se aplican a una persona, en este caso a una persona de la Trinidad. Muy bien. Y Alex, ¿qué opinas? Bien, en este versículo que leímos lo que más me llama la atención es que dice que escuchará y lo que escuchará nos hará saber también a nosotros. Entonces es más o menos como un tutor, un profesor. Un profesor se prepara en un instituto, hace un curso. Entonces todo lo que aprende va a una clase y en la clase los hace saber a los estudiantes, a los alumnos. Entonces de la misma manera esa función específica del Espíritu Santo es para nosotros porque Él está escuchando lo que habla Dios, digamos. Y a nosotros nos hará saber. Y lo que dice aquí, y más resaltante, es las cosas que habrán de venir. Muy importante para nosotros. Muy bien, entonces podemos ver aquí que Jesús está hablando no de una energía como tal, ¿no? Sino hemos visto, por lo que ustedes dijeron, ciertas características que no tienen pues una energía, sino que es propio de alguien, de un ser, no de una cosa, ¿no? Porque quien te habla, yo imagino el viento te habla, ¿no? No sé, tal vez un sonido, el silbo apacible, alguna cosa ahí, pero algo que realmente te diga, que te exhorte, que te llame, no sé, medio complicado de entender esto, ¿no, Pedro? Sí, Waldi, y siguiendo el ejemplo de la ventiladora, ¿no? Nosotros podemos manipular la ventiladora moviendo la dirección para tratar de ver a dónde queremos que pueda... O la velocidad. La velocidad, también podemos calibrarla, ¿no? Eso sería una especie de acuerdo a nuestra conveniencia, podríamos utilizar el ventilador. Pero en el caso del Espíritu Santo no es así. Si bien tiene fuerza, tiene poder, no es algo que nosotros podemos utilizarlo de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestro punto de vista. Nosotros somos seres imperfectos, somos personas con muchas limitaciones, más el Espíritu Santo no. En ese entendido, nosotros no podemos utilizar, entre comillas, ese poder para lo que nosotros creemos, sino debemos utilizar el Espíritu Santo como una fuerza que en realidad sabe qué debemos hacer, cuándo debemos hacer y cómo hacer. Debemos dejar nuestras vidas de tal forma que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Muy bien, amigos, estamos estudiando de un tema que muchas veces es difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo realmente es el Espíritu Santo? Si te dirían, describe, dibuja al Espíritu Santo, ¿cómo lo harías? ¿No? ¿Qué aspectos, qué cualidades tiene el Espíritu Santo? Estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Enseguida retornamos con más. Estamos de retorno, amigos, y estamos en Código Abierto, y estamos en la segunda sección de nuestro programa, y estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué otros puntos más podemos ver? Hay muchísimos que habla la lección, pero yo quisiera empezar este bloque con una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Por qué es bueno saber que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y no una mera energía, una mera fuerza por ahí. Porque si fuera solamente una energía, como dijeron aquí, sería algo que nosotros podemos usarlo. Y es como que yo quiero usar algo y cuando no quiero, entonces lo dejo de usar. Pero en realidad el Espíritu Santo es una persona, es más bien una persona divina que nos usa a nosotros para llegar a un propósito bueno. Y si no reconocemos que es una persona, entonces pierde importancia, pierde sentido, porque con una persona interactúas. Y si es una cosa, un objeto, no interactúas. Entonces pierde sentido, pierde todo lo que es el Espíritu Santo. Muy bien, Silvia, ¿qué opinas? Muy bien, acotando lo que decía Alex, yo creo que si nos ponemos a pensar primeramente, ¿cómo definimos una persona? Hace un momento al inicio hablabas de del Espíritu Santo es algo impersonal. Impersonal, yendo a la definición, es un ser, una cosa que no tiene personalidad. Y la personalidad son rasgos, características, cualidades o sentimientos que son parte de una persona. Entonces las cualidades son específicamente cosas que nos delimitan, ¿no? Como decíamos hace un momento, específicamente rasgos de una persona. Y vemos eso en sí en el Espíritu Santo. Habla, escucha, nos enseña, nos guía. Entonces ya vemos cualidades de una persona. Entonces yo creo que con eso es suficiente como para determinar de que no es algo impersonal, sino que es una persona específica. Muy bien. Pedro, ¿qué opinas? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre. Jesús habla esta porción de la Biblia, ¿no? Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, cuando Jesús menciona otro Consolador, está mencionando que será una otra persona que nos acompañe durante nuestras vidas. Eso no significa que tenga otro punto de vista, no significa que tenga otro criterio u otro propósito para nuestras vidas, sino el mismo propósito, que nosotros un día lleguemos al cielo a vivir por la eternidad y mientras estemos en esta tierra podamos ser instrumentos en la predicación del Evangelio. En ese entendido, yo creo que cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, nosotros debemos entender que son situaciones de repente no tan similares, pero con el mismo propósito. Ahora, dentro de la iglesia existe una especie de deducción de énfasis cuando se habla del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos casi clara la idea de que es un Dios Padre, a Jesús como Hijo, y la conceptualización del Espíritu Santo no es frecuente hablar en la iglesia, ¿no? Por la complejidad de poder explicar este tema. Sin embargo, en estas porciones de la Biblia nos dice que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Y ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se hace referencia a que se debe bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está mencionando los tres con el mismo énfasis, con la misma importancia, de tal forma que nosotros en nuestro diario vivir también lo consideremos en ese sentido. Pedimos a Dios muchos favores, agradecemos a Dios por muchas victorias, lo pedimos en el nombre de Jesús, pero se nos dice también que debemos ser bautizados diariamente por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Ahora a mí me gusta mucho lo que dice Jesús en esta parte, ¿no? Que les enviaré, dice, un consolador, ¿no? Un ayudador, ¿no? Entonces, esta otra persona que está ahora juntamente con nosotros tiene entre muchas características estas dos que me gustan mucho, ¿no? Porque a veces como jóvenes nos podemos sentir, ¿cómo les digo? Con tanto pecado encima que no nos sentimos que somos nada, ¿no? ¿O a quién puedo acudir cuando tengo un problema, una necesidad, o simplemente me siento tan solo que no sé a quién acudir? Pero vean lo que dice Jesús, ¿no? Yo les estoy enviando, dice, un consolador, un ayudador, alguien que está dispuesto ahí a sostenerte, a hablarte, consolarte, levantarte y caminar contigo. ¿No es bueno saber eso, Silvia? Es más bien, yo creo que es una esperanza, ¿no? Es un aliento. A veces nos sentimos tan agobiados por todo y no sabemos a quién vamos a ir. Pero algo que resalta, yo creo que al decir otro, digamos, no está diciendo que va a venir alguien totalmente diferente. Alguna vez comentábamos con Alex referente a esto, sino que va a venir a reemplazar lo que Jesús hacía, pero en lo mismo, ¿no? Con la misma información. Cristo era divino, entonces quien tendría que venir en su lugar, en este caso, como él dice, va a enviar otro, tiene que ser divino también. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo, ahí nos damos cuenta que mantiene esas características. Tal vez no es igual, no lo vemos, pero mantiene esos rasgos. Muy bien, a mí me gusta mucho con lo que tú dices. Aquí hay un párrafo en nuestra guía de estudio de esta semana, ¿no? Y dice así, ¿no? Cristo enviará, dice, a otro consolador, que es numéricamente distinto del mismo, dice, pero con el mismo carácter, es decir, uno igual a él, ¿no? Entonces estamos hablando de otra persona, pero como decía Pedro, con el mismo propósito, con la misma guía, exactamente algo igual, pero consolador. ¿Qué opinas? Yo quisiera compartir un versículo que me gustó mucho cuando leí. Es Hechos capítulo 10, verso 19. Dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, mira, te buscan tres hombres. Entonces aquí vemos que en la historia que de Hechos 10, vemos, ¿no?, como Pedro estaba con Cornelio, ese era el propósito. Y aquí vemos que el Espíritu Santo tiene una función bien activa y relacionada con los seres humanos, ¿no? No es que se encuentra en un lugar lejano y nos ayuda desde lejos, sino aquí vemos su participación directa en la misión de la iglesia, porque Pedro tenía un propósito, ¿no?, y llevar el mensaje. Entonces aquí vemos cómo de la misma manera el Espíritu Santo aquí está con nosotros y también tiene una participación directa en la ayuda para la predicación del mensaje, que somos nosotros los predicadores, ¿no? Entonces a veces no estamos listos, a veces qué decir, qué hacer, y la misma Biblia dice, ¿no? No se preocupen porque ustedes no van a decir lo que ustedes saben, sino va a haber alguien que les va a ayudar en lo que ustedes tengan que decir, y es Espíritu Santo también. Muy bien, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿no? Aquí me están hablando de cosas que, ¿y dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo habla, escucha, ama, siente? A ver, ¿qué le podríamos responder a esas personas, no? Tal vez con un texto bíblico, alguna cosa ahí. ¿Tienen alguno ahí? El versículo de memoria, por ejemplo, que tenemos, que está en San Juan 14:26, habla bastante claro, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nos vamos a este versículo, por ejemplo, Cristo nos enseñó sobre el amor, sobre muchas cosas, el mismo hecho de mencionarnos, ¿no?, que tenemos que amarnos unos a otros. Entonces significa que el Espíritu Santo también sabe de amor y sabe, dice, todas las cosas. Y eso creo que incluye todo lo que sabemos en escasa información y todo aquello que no sabemos, que podemos aprender con él. Muy bien, yo tengo un versículo aquí, ¿no? Hechos capítulo 8, verso 29, que dice así, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Vean, ¿quién estaba hablando ahí? ¿No? Claramente es el Espíritu. O sea, es alguien que habla, ¿no? Y imperceptible, algo que entendemos. El Espíritu le estaba hablando a Felipe directamente. Siguiendo la misma línea, Waldi, en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 19, dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, nuevamente hace referencia a que el Espíritu está hablando. Mira, te buscan tres hombres. Yo creo que no podemos hablar con una fuerza, por más sobrenatural que sea, no podemos hablar. Acá hay una persona, bajo la temática que estamos estudiando, hay una persona que de acuerdo a la Biblia habla. Podríamos aplicarlo a nuestras vidas, nos dice, ¿no?, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, porque muchas veces nos encontramos en una situación en la que necesitamos ayuda para tomar una determinación. Pidamos al Espíritu Santo, Él se contactará con nosotros por los medios que Él considere oportunos, de tal forma que nosotros actuemos de acuerdo a su voluntad. Muy bien. ¿Algún otro texto, algo que quieras complementar? También hay un versículo, ¿no?, en Juan 14, el versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí hace referencia un poco a lo que está pasando ahora. Como la gente no lo ve, asume que tampoco no existe y no lo conoce. Entonces aquí dice, el Espíritu estará con vosotros. Siguiendo los versículos dice, hace referencia a que cuando Jesús no estará, entonces no es que se quedarán solos, no estarán huérfanos, porque el Espíritu vendrá a reemplazar. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que una fuerza nos acompaña si no es necesariamente una persona? Es el espíritu una persona, entonces por eso es que su presencia hace cambios en nosotros. Y además dice de verdad, ¿no? ¿Cómo podemos decir que un objeto, algo impersonal es verdad? ¿No? Una persona misma es verdad. Jesús es verdad, entonces el espíritu también es verdad. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo a este que tenemos aquí al medio, ¿no?, le hablase? ¿Le podría mentir? En realidad no, ¿no? No Porque no podría. siente, no escucha, no es nada. O sea, yo podría decir muchas cosas, pero no. Oh, ¿qué opinas, Pedrito? Evidentemente, cuando nosotros hablamos, tal vez a otra persona podemos mentirle, porque las personas tenemos limitaciones para saber, aún entendiendo que existen mecanismos, vamos a decir, la policía o algún centro de psicología, tiene ciertos mecanismos, métodos para hacer hablar la verdad. Nosotros tal vez en esos casos inclusive podemos mentir. Sin embargo, al Espíritu Santo no. Él conoce nuestras acciones, sabe toda la verdad y es a quien de manera imposible mentirle. Correcto, ¿no? Yo quiero leerles un versículo también, mientras pueden ir buscando, tal vez Romanos 15:30 y Primera de Corintios 12:11, ¿no? Pero yo encuentro uno aquí que se encuentra en Hechos, capítulo 5, el verso 3 dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué se llenó Satanás en tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de tu heredad? No, si vemos esta historia y el contexto, ahí, ¿no?, Ananías estaba mintiendo, en realidad no a Pedro, sino al Espíritu Santo, ¿no? Y en otro verso dice a Dios. O sea, es interesante el paralelismo que hace y cómo podemos mentir nosotros a esta persona, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que si fuera un objeto, no, o algo, un ser, un poder, no podríamos mentirle, porque no tendría sentido mentir. Algo que no haría nada, ¿no? Si yo le miento, que no habría una repercusión. Pero en el caso, cuando hablamos del Espíritu Santo y como mismo menciona, es como mentirle a Dios, entonces ahí sí hay un temor, ¿no? Porque a quien le estoy mintiendo es alguien divino. Entonces, como que ahí vemos qué hacer después. Muy bien, Pedro. En el libro de Romanos, ¿no? El capítulo 15, versículo 30 menciona: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ayudéis con vuestras oraciones a Dios por mí. Dice: por el amor del Espíritu. El Espíritu siente amor. Jesús murió por amor a cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, es importante resaltar esta cualidad, esta característica, aquellos que se nos menciona por el amor del Espíritu. El Espíritu también nos ama. Y porque nos ama, sería bueno en también devolverle con amor en nuestro diario vivir. Muy bien, ¿tienes algún otro versículo o algo más que quieras acotar? Sí, aquí hay algo muy interesante que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, verso 11. Dice: pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Voluntad, palabra interesante. La electricidad, que es una corriente eléctrica, no va por donde quiere, va por donde hay un aislante, ¿no?, o donde existe la corriente eléctrica, ¿verdad? Donde existe el medio, ¿no?, El para poder medio. llegar. Exacto, esa es la palabra. Pero en cambio el Espíritu Santo no tiene limitado su camino o qué decir, sino tiene voluntad misma. Entonces va por su misma voluntad, hace lo que puede. En cambio, una fuerza no puede hacer eso, ¿no? Si no está limitado a las condiciones de la misma fuerza. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Jesús tuvo un mandato. Vean, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuese una persona, ¿esta frase tendría sentido? En el siguiente bloque seguiremos hablando de esto y más. Retornamos enseguida. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la iglesia adventista más cercana a tu casa o ingresa a encuentroeniglesia.org o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto, nuestro último bloque del programa del día de hoy. Pero hay muchas cosas todavía que hablar, que comentar, que discutir, ¿no? La lección está realmente muy rica en conocimiento. Yo les invito a ustedes, ¿no?, a que busquen una guía de estudio y ustedes mismos comprueben las cosas que estamos hablando, todo guiados por la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a la pausa y yo les hacía una pregunta, ¿no? Jesús mismo mandó que se bautice a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, Padre, sabemos cómo es Jesús también, pero si el Espíritu Santo fuese una energía, esta frase tendría sentido. ¿Qué otras cosas no tienen sentido, capaz, como comparar esto, ¿no, Silvia? Por ejemplo, en la Biblia vemos cómo se van mencionando características. Ahora, si fuese un poder, si fuese una fuerza nada más, yo creo que nos podemos dar cuenta. Uno de los ejemplos muy bonitos de la lección es agarrar un versículo y en vez de decir Espíritu Santo, ponerle poder. Entonces aquí tengo un versículo que está en Romanos 15:13 y lo vamos a leer reemplazando el Espíritu Santo. Okay. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del poder. Entonces como que no tiene sentido, porque el original diría por el poder del Espíritu Santo. Porque una fuerza no tiene así un poder, no tiene un dominio y nada. Entonces ahí vemos que en todos los versículos que leímos, si cambiamos la palabra, vamos a creer que realmente la Biblia no tiene sentido. Entonces nos damos cuenta que realmente es una persona. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar, Alex? Claro, también, si nosotros tomamos al Espíritu como un poder, entonces estaríamos nosotros pensando que no es algo importante en nuestras vidas, ¿verdad? Es el poder en el mundo es pasajero, es temporal. Del Espíritu Santo, al ser una persona, entonces es parte importante de nuestra vida, y también al ser una persona nosotros podemos tener comunión con la persona, poder relacionarnos, cosa que no se puede hacer con un poder, ¿verdad? Correcto, ¿no? Y justamente Juan 16:13 dice que es el Espíritu que nos guiará a toda la verdad, ¿no? Imagínense una energía como que, ¿no? Pues no te va a encaminar de la forma correcta, ¿o no, Pedro? ¿Algún otro aspecto bueno, más? Bueno, con relación a lo que mencionábamos, es de conocer que el Espíritu Santo es una persona divina que desea utilizarnos, debería ser la conclusión a la cual podemos llegar. Dios es colocado en el centro de nuestra experiencia cristiana, dice nuestro estudio. Si el Espíritu Santo está de por medio en nuestra vida, en nuestra actividades cotidianas, con seguridad nosotros estaremos haciendo más acciones positivas que negativas. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de utilizarnos para el bien. Yo creo que, habiendo estudiado en la Biblia, por ejemplo, que el Espíritu Santo tiene amor, que tiene la capacidad de consolarnos frente a la adversidad, en fin, nos tiene que llevar a una conclusión. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Muy bien, interesante, ¿no? Yo les hago una pregunta más ya, porque ya estamos terminando nuestro estudio, ¿no? ¿Deseas poseer el Espíritu Santo o deseas que el Espíritu Santo te posea a ti? ¿Qué tal esa pregunta? A ver, Alex, ¿cómo responderías? Si nosotros deseáramos poseer el Espíritu Santo, es como si quisiéramos tener un poder, alguna conveniencia. pero nosotros recordamos que es una persona y además divina, con varias características que nos ayudan a nosotros en nuestro diario vivir y en la vida cristiana en especial, y dando el mensaje del Evangelio, entonces nosotros deberíamos más bien pensar y añorar ser poseídos por el Espíritu Santo y que Él nos utilice a nosotros de la mejor manera. Yo me ponía a pensar en esa pregunta, es como si yo quisiera, no sé, más luz, más agua, más aire, pero referente al Espíritu Santo no es específicamente así, ¿no? O sea, no lo puedo manipular a mi antojo. Más bien puedo yo someterme a Él y, como decía Alex, pedir, ¿no?, que Él tome posesión de mí, que Él me sea mi guía, como dice en la Biblia, que Él me hable, que Él me escuche, que me brinde su amor, entonces entregarme completamente. Muy bien, ahora yo quiero leerles un versículo, ¿no?, que es clave aquí. A ver, ¿y ustedes qué me dicen con lo que les voy a leer, ¿no? Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, y dice así en forma de pregunta, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No? Entonces, una vez más, aquí yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué papel nosotros desempeñamos en aceptarlo o rechazarlo? Y obviamente, ¿cómo deberíamos cuidar esto que es el templo del Espíritu Santo según la Biblia? ¿No? ¿Qué opinas? Y lo interesante aquí es que no nos dice si quisieran, o tal vez nos dice, ignoráis que realmente su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cada uno tiene la responsabilidad de cuidar su cuerpo porque el Espíritu Santo es una necesidad que mora en nosotros. Por eso no podemos decir, ah, bueno, no, yo no quiero que sea templo, ¿no? Nosotros que sabemos deberíamos más bien buscar cuidar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo pueda habitar juntamente con nosotros. Muy bien, ahora como jóvenes, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito de esta parte teológica de la Biblia, de lo que estamos estudiando, ¿no? Como jóvenes, ¿qué cosas deberíamos cuidar para cuidar nuestro cuerpo y que el Espíritu Santo more en nosotros? A ver, Silvia. Yo creo que cuidamos muchos aspectos, ¿no? Si tomamos en cuenta una morada, ¿cómo es una casa? Entonces, tiene características, bonito, limpio, todo lo que está dentro, entonces significa que es todo, nos vamos a los sentidos, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que comemos, la manera en que el exterior también es parte de la morada, entonces nuestro vestir, y nos vamos ahí a varios aspectos que son bastante fuertes, digamos, ¿qué comemos? A veces comemos cosas que no debemos, ¿qué cosas ingresan por nuestra vista? Tal vez cosas que no tendríamos que mirar, y ahí nos vamos a cosas que tal vez nos chocan a veces porque son, ah, no, pero a mí me gusta esto, yo hago esta cosa a veces. Entonces ya, ahí van con parte de lo que no deberíamos y deberíamos tener más cuidado. Muy bien, Pedro. Siendo jóvenes, voy a intentar hacer una analogía. Cuando vamos a recibir a una persona importante, tal vez lo hicimos el mes pasado, época de Navidad, Año Nuevo, a una persona en casa, alistamos ciertas cosas, ¿no? El tema de limpieza, el orden, la comida, la comida, la combinación de los colores que están ahí en el ambiente. Todo limpio. En fin, son detalles que alistamos. Pero aún más en el tema del Espíritu Santo, nosotros debemos estar dispuestos a alistar, a preparar todo aquello que sea coherente para la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siendo jóvenes, muchas veces estamos con la tentación de estar en lugares inadecuados. No precisamente implica que estemos haciendo algo malo, pero el estar en un lugar inadecuado ya es un factor negativo para la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O en algún caso, no hay gente que nos está mirando, pero con el internet es de repente fácil ceder a una tentación. No hay una persona que nos mire, pero el Espíritu Santo no va a estar con nosotros si nos estamos dejando llevar con alguna tentación del internet. En fin, creo yo que teniendo presente que el Espíritu Santo debe morar en nuestro organismo, cuidémonos de las apariencias, de lo que hacemos, de lo que decimos, en fin. El Espíritu Santo necesita estar en nuestro cuerpo de tal forma que nosotros seamos siempre instrumentos de Dios. Muy bien. Hay un dicho muy conocido que dice, ¿no? Somos lo que hacemos. Y podemos decir, somos lo que vemos, somos lo que decimos, somos lo que escuchamos y somos tal vez lo que comemos. Entonces, de esa manera nosotros deberíamos, como jóvenes, estar bien dispuestos a prestar atención a lo que dice la Biblia las recomendaciones que no deberíamos hacer, ¿no? Porque sabemos que hay tantas cosas negativas que no es necesario tal vez ver la Biblia para saber que es negativo. Podemos escuchar cierto tipo de cosas que provocan en nosotros ciertas reacciones y nosotros decimos, ¿cómo pasó eso? No, porque yo escuché eso de otra persona, entonces yo también lo repetí. O ¿cómo puede ser que me comporte de esa manera? Es porque paso tal vez mucho tiempo viendo ciertos programas que son inadecuados y hacen que yo también transforme mi forma de ser a lo que he visto, ¿no? Entonces deberíamos tener mucho cuidado en esos aspectos. Correcto, ¿no? Porque todo lo que nos engloba, lo que está en nuestro entorno, de alguna manera va a influir en nosotros, ¿no? Y si nosotros vamos abiertamente a eso, obviamente estamos predispuestos a que aquello influya y luego en algún momento va a repercutir en nuestra vida, ya sea para bien o para mal, ¿no? Me gusta mucho lo que dice aquí, terminando ya la lección, ¿no? No podemos usar el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos va a usar a nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a ser usados por Él, ¿no? ¡Qué lindo don! Jesús mismo al inicio de la lección dice, ¿no? Yo les doy otro consolador. Está dando todo el más grande regalo del cielo para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros el aceptarlo, que more en nosotros y que nosotros seamos una luz donde nos toque estar, ¿no? Bueno, hemos llegado casi al final del estudio del día de hoy, ¿no? Pedro, queremos reservarte estos 2 minutos ahora para que tú hagas una conclusión, ¿no? Y tal vez un mensaje especial para los jóvenes. Considero que cuando hablamos del Espíritu Santo debemos abrirnos de tal forma que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros planes estén guiados por el Espíritu Santo. Entreguémonos. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pasado, el Espíritu Santo puede transformarnos para un día nosotros estar registrados en la lista de los salvos, y mientras estemos en este mundo, ya lo decíamos, seamos instrumentos también del Espíritu Santo para poder alcanzar con el mensaje a las personas que aún todavía no conocen. Como jóvenes tenemos esa potencialidad, tal vez la parte física, la parte emocional, la parte de sociedad. Hagamos que nuestras vidas reflejen el amor de Cristo, reflejen que hay un Espíritu Santo dispuesto a tomarnos y caminar junto a nosotros en el día a día. Que Dios los bendiga, queridos amigos, en esta etapa muy importante en nuestras vidas. El Dios de las cosas bellas es el Dios que me sustenta, el que me ayuda en las tormentas y en mi tristeza me alienta. El Dios de las cosas buenas es el Dios que te sostiene, y si de su mano te aferras, Él te hará más fuerte. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. Me socorre, Él es un Dios que está solícito, es Jehová de los ejércitos. El Dios que siempre da, llamándote hoy está. Él es un Dios que nunca quita, es el Dios que necesita. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. El Dios de las sonrisas, el Dios de los cantares, quiere que te des prisa y que de Él no te separes. El Dios de las cosas sublimes es mi Dios y es tu Dios. Es el Dios que nos redime. Escuchemos el llamar de su voz. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, Él te ama más allá de lo que tu mente pueda descifrar. El Dios de las cosas eternas te recibe con sus brazos abiertos. No debes decirle espera. Entrégale tu corazón sincero. Después de haber tenido esa parte tan especial también, que ha sido un mensaje también del Espíritu Santo, porque lo que tú estás sintiendo en este momento es el Espíritu Santo hablándote directamente a tu corazón. Vamos a agradecer por su presencia, porque lo hemos sentido y porque es alguien que es real. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Silvia, por favor. Muy bien, oremos. Amado Señor, te agradecemos por esta lección, te agradecemos porque nos das a entender en tu palabra que nos dejaste un consolador, nos dejaste un ser que nos ama tanto como tú, y nos permite que en Él podamos encontrar toda la sabiduría necesaria para poder seguir. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a someternos a Él, nos ayudes a que Él pueda morar en nosotros. Ayúdanos a prepararnos mental y físicamente para que podamos, Señor, cada día ser reavivados por el Espíritu Santo y que Él pueda morar. Y, Señor, que todo lo que lleguemos a hacer sea para la gloria de Ti. Oramos esto y lo pedimos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado a la conclusión del estudio de la lección del día de hoy, ¿no? La personalidad del Espíritu Santo. Nuestro siguiente estudio, ¿no? El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Desde ya para todos ustedes la invitación está extendida. Gracias, Pedro, por ser parte de Código Abierto. Siempre un privilegio, Waldi, el estar en este set. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y a todos aquellos quienes nos escuchan y nos ven por los distintos medios de comunicación. Muy bien, Alex. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bien, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con nuestros amigos es siempre un privilegio. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan. Muy bien, Silvia, de la misma manera. Un gusto. Gracias a ustedes por poder permitirme estar en este lugar y compartir una lección tan bonita. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. No te olvides, el Espíritu Santo es una persona que quiere estar contigo cada día. Permite, abre tu corazón y camina juntamente con Él y verás las maravillas de Dios realizadas en tu vida. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos en la próxima edición de Código Abierto.